pasado el tiempo y no sé más de ti. Bellos momentos que fui tan feliz. Llegan mil recuerdos a mi mente sin cesar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Siempre me pregunto cuál fue nuestro error. Si es que no supimos llevar nuestro amor. Llegan mil recuerdos a mi mente sin cesar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién hoy tendrá las caricias que perdí? Y no te di amor de mil recuerdos. ¿Dónde estarás? Solo me siento. Le pido al tiempo me permita borrar las huellas de tu amor. A veces me pregunto si tal vez te vuelva a ver. Quisiera yo tenerte, aunque sea por una vez. Tomarte entre mis brazos y amarte una vez más. Podría ser, te quiero amar. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién hoy tendrá las caricias que perdí? Y no te di amor de mil recuerdos. ¿Dónde estarás? Solo me siento. Le pido al tiempo me permita borrar las huellas de tu amor.